es una gran oportunidad para poder difundir este evento que vamos a realizar el lunes, que es muy importante porque logra la concientización de esto del parto respetado, porque uno se pregunta, ¿por qué parto respetado? Y esto es un movimiento mundial que se viene dando, y es porque cuesta que los partos sean respetados. Es decir, esto surge de un principio ético muy grande que tiene que ver con la relación de los agentes de salud con las madres, y luego de un lento proceso logra plasmarse legislativamente. Pero como todos saben, la ley no es suficiente. Es necesario dar batalla cultural a través de instituciones, difundir. Entonces, esto es lo que nos motivó desde el Consejo Local de las Mujeres, la Comisión de Salud Integral del Consejo, que recomendó realizar este evento, y justo en esta fecha oportuna, que se celebra del 14 al 20 de mayo, la Semana del Parto Respetado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Habitualmente no se respeta el parto? ¿Cómo es? A ver, es una cuestión compleja, porque lo que tiende esta concientización y este movimiento es cuestiones del discurso que a veces inconscientemente se reproducen. Es decir, una mujer embarazada no es una persona enferma. Entonces, esto la ley, en el 2004, lo recepta diciendo, la mujer embarazada tiene derecho a un respeto y que no está enferma. Y además, también lo que se recepta es el poder decidir. Los protagonistas no es el agente de salud, el médico, la enfermera. La protagonista es la mujer y la persona por nacer y que nace. Y además, lo que se recepta es poder decidir quién es el acompañante durante ese proceso de parto, que puede ser parentesco o no, y no tiene que ver con una cuestión de género. Puede elegir a cualquier persona, y esa persona deberá acreditar su identidad, pero no tiene que acreditar ningún vínculo, digamos, entre con la con gestante. La, sí, es común escuchar, no, que entra la madre nada más, no puede entrar más, no, ningún bueno, otro puede entrar. Esto lo recepta la ley recién en un decreto que reglamenta la ley en el año 2015, donde dice quién es el acompañante, que es cualquier persona que elija a la mujer y que la va a acompañar en todo ese proceso de preparto, parto y puerperio. Hay una cuestión muy del sistema de salud que tenemos en esta parte del mundo, muy hospitalocéntrico y con una cuestión, digamos, de construcción de hegemonía por parte de las disciplinas médicas, y esto se manifiesta de manera particularmente violenta en las situaciones en las que las protagonistas son las mujeres. Se presenta muy, y vamos a hablar de un caso concreto, las cesáreas. O sea, hay varias modalidades de traer un hijo al mundo, ¿no? Puede ser a través del parto o de la cesárea. Y ya la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo la gran cantidad de cesáreas. Muchos médicos aluden a que las mujeres optan por esta práctica. Es llamativo que se da en el ámbito privado y en el ámbito público disminuye. Obviamente que la cuestión del parto respetado, lo que se promueve con esta jornada y lo que viene siendo un movimiento, es esto de conceptos, ¿no? La medicalización de la vida. ¿Qué es la medicalización de la vida? Es tomar un hecho natural y hacerlo parte de la medicina. Y aquí, bueno, interviene lo económico, porque a veces convienen las prácticas realizar más cesáreas que partos, pero esto no es un tema que vamos a ahondar ahora, pero sino, bueno, saber cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son los derechos de la persona que nace, que tiene un derecho a su dignidad. Y la mujer también en esto de puede elegir la forma de en cómo puede ser su parto. Es decir, que no tienen que haber prácticas invasivas, que la mujer pueda tener libertad de movimiento, que no, porque es como que está acostumbrado el sistema a que tiene que ser la comodidad del médico en las cuestiones de posturas. Y todo, bueno, tiene que ver con sí, la práctica este paternalismo. Básicamente lo que contempla la ley es un conjunto de derechos que deben ser respetados, por eso se llama así, parto humanizado o parto respetado, que tiene que ver con los derechos en información y en respetar las voluntades de esa familia que va a recibir a una persona, ¿no es cierto? En los derechos tanto fundamentalmente de la mujer, de la madre obviamente, como del bebé que está por nacer. Claro, porque en esta situación de invasiva, de violencia, porque es una situación, digamos, de casi hasta de violencia institucional. Deriva en violencia obstétrica, se llama de hecho de esa forma. No, ¿es víctima la madre, es víctima el chico? Exactamente. Bueno, tiene que ver con esto. La ley es muy clara con respecto a eso, en el sentido de respetar religiones, costumbres, voluntades de la familia en general, obviamente, que de que la mujer sea protagonista en ese momento y de que el bebé sea protagonista y que tengan derecho fundamentalmente a información, si el parto viene sin ningún inconveniente y sin ninguna problemática, que le puedan ser brindadas esta información respecto a los derechos que ella tiene para ese momento, de elegir cómo quiere traer a su bebé. Tal cual, y este derecho a la información es muy importante, porque ¿cómo debe ser esa información? Y esto tiene que ver con un efecto que es el consentimiento informado. El consentimiento informado en toda práctica médica, y en este caso particular de las mujeres con respecto a su embarazo y la forma de elegir los nacimientos, es fundamental porque se le tienen que brindar las alternativas y poder elegir. Si no hay información veraz, tampoco va a haber un consentimiento válido. Esto no me quiero meter con los temas de mala praxis, pero el consentimiento informado es un proceso, no es una información que se da en forma rápida, sino que es un proceso, y lo recepta la ley, el derecho a la información, el derecho a la intimidad, el tema de la autonomía, el poder decidir. Y esto tiene que ver con un modelo anterior, que era el paternalismo, con un modelo de autonomía. El paternalismo médico era la cuestión que lo que el médico decía se obedece, y el tema de la autonomía es considerar a la persona responsable de poder elegir. Pero lo que es fundamental es que esta mujer está sana, que el embarazo no es ningún tipo de enfermedad. Lo que sucede es que hay como una apropiación de las instituciones, porque si nosotros pensamos quiénes son los actores en un nacimiento, son las instituciones: hospital, sanatorio, las obras sociales, el médico. Pero también pueden haber otros agentes. Por eso es que la charla del lunes viene María José Bernasconi, que es coordinadora de la Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y nacimiento. Eso tiene que ver que a veces lo pasado puede ser bueno. A veces uno piensa que lo pasado, que evolucionamos. Pero si uno se pone un poco en la historia antigua, las mujeres eran las que asistían los nacimientos, que eran las obstétricas. Después, bueno, lo tomó la cuestión médica y a través de las instituciones, pero hoy empieza a replantearse el paradigma de poder elegir el lugar. Pero bueno, esto está en debate, ¿no? Porque a veces los argumentos son que no es seguro. Bueno, eso. Claro, el lugar, sí, sí, esa es la parte, creo yo, más polémica de repente o que suscita mayor debate. Lo que básicamente se está implementando entre 2010 y 2014, el Ministerio de Salud Nacional y varias provincias, los ministerios de salud de varias provincias fueron adhiriendo a lo que fue a lo que se derivó en esta ley y en este decreto de ley que se reglamentó en 2015. Nosotros acá en Bahía Blanca hay un hospital público que es el único, que es el Hospital Pena, donde se lleva adelante. Eso también es importante aprovechar esta semana para difundirlo, para que las mujeres conozcan y reclamen cuáles son sus derechos con respecto al parto. Y si el doctor te dice, no, yo hace años que no hago un parto, ahora yo hago cesárea, ya no hago más los otros partos, yo manejo así, pero porque es más tranquilo, no te va a doler nada. Y es muy difícil porque uno tiene una relación un poco que no puede elegir. Cuando uno está en un proceso, o por lo menos mi experiencia, no voy a hablar mal del doctor porque todo bien, lo elegí dos veces con los dos partos. Bueno, uno fue cesárea. En realidad mellizos me decía que no, y yo que no se arriesgaba a hacer un parto. Bueno, hay una cuestión. ¿Quién te tiene que dar esta información? ¿El doctor? ¿El hospital? Informarte todo esto que sí, además en el marco de un proceso que lleva, digamos, se contempla, un seguimiento, no es ese día de exactamente parto. No, el de lo que se trata el parto humanizado, parto respetado, es de todo el proceso de preparto, de todo el transcurso del embarazo de la mujer y del preparto, parto y posparto, y tiene que ver con esto, con derechos fundamentalmente, de conocer si hay algún tipo de complicación, o en un caso como el que dice Paola, donde existe algún tipo de riesgo. la mujer, de acuerdo a la ley, hoy tiene que ser informada acerca de esos riesgos, de por qué el médico puede llegar a recomendar una práctica con determinada intervención de medicamento que implique algunas otras intervenciones que no son de repente la forma más natural del parto. En ese caso es la mujer la que tiene derecho a requerir información al sistema de salud. Lo que se contempla desde el otro lado es el médico o institución, digamos, representado como el sistema de salud, que está obligado a darle a la mujer esa información para que ella, con toda la información, pueda decidir y se respete su voluntad. Bueno, mencionabas al PENA. ¿Cómo está trabajando el PENA en esto? Se están realizando partos donde se respetan las nacionalidades, las costumbres, las costumbres religiosas. La verdad es que en este sentido, obviamente, implica cambios culturales, como decíamos, ¿no es cierto? Este tipo de procedimientos que llevan años realizándose de una manera, y obviamente uno con estas cuestiones rompe, si se quiere, un esquema cultural que ya viene instalado y que las mujeres de repente desconocen. De eso se trata la Semana Mundial del Parto Humanizado, del Parto Respetado. Se trata precisamente de concientizar a las mujeres que tienen derecho en requerir determinadas cuestiones y en exigir ser respetadas, y que se respete también a la persona por nacer y que luego obviamente van a nacer. Y retomando un poco la pregunta de Ángel, de quién es responsable, que me preguntaba si con relación a esta relación médico-paciente, en realidad es una cuestión de salud pública, y esto es una cuestión desde mi visión, o sea, porque esto tiene que ver con visiones ideológicas de políticas públicas del Estado, y que esta información debe orientarse con campañas. Estas campañas tienen que estar desde la potencialidad de esa mujer, desde las niñas y adolescentes. Tiene que haber campañas de información, porque lo que se divide es la planificación familiar de la sexualidad. Pero esto, estamos hablando ahora del nacimiento, eso es una etapa previa, pero tiene que ser responsabilidad del Estado. Bueno, a ver, entonces, día, hora, lugar, cómo, la actividad, y después cómo van a seguir trabajando esto, porque obviamente estamos mencionando toda una serie de temas que están vinculados con esto, este tema de las campañas y demás, es decir, sí, esto no sigue, queda, no se esto agota continúa, solamente. Acá. Esto continúa, esto es un inicio, pero esto continúa porque genera un montón de debates, incluso si tenemos en cuenta la normativa de este tema del parto respetado, introduce muchísimas concepciones importantes, los comités de bioética, introduce muchas variantes que después vamos a tener que charlar, porque cómo el poder de las corporaciones y cómo se realiza la tensión entre los comités de ética y las corporaciones médicas, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, pero es que se relaciona con muchos ítems vinculados a la mujer y a los derechos humanos. La charla la organiza el Consejo Local de las Mujeres. Va a ser este lunes 15 de mayo de 18 a 20 horas en el Salón Héroes de Malvinas de la Municipalidad de Bahía Blanca, y los esperamos. Se pueden inscribir en consejolocalmujeresbahiablanca@gmail.com. La actividad es libre, sin costo alguno. ¿Hay evento en Facebook? Sí, hay evento en Facebook. Tenemos el Facebook, que es Consejo Local de las Mujeres Bahía Blanca, así que pueden ingresar ahí. Ahí tienen toda la información de la actividad, del horario, quiénes son las disertantes, y bueno, hace una especie de resumen de lo que va a ser la charla del lunes que viene.